Radio Morena, 640 en amplitud modulada. www.radiomorena.com para todo el mundo. Desde Ecuador presenta Desenlace Dominical, una nueva forma de análisis de los últimos acontecimientos en el aspecto económico y político del país. Temas de interés nacional e internacional con Carlos Añay de la Bastida. Desenlace Dominical. Yo soy un ciudadano común y corriente, solo tengo un voto que usted me ha pedido, como a tanta gente a la que ha convencido. Y yo se lo he otorgado, esperando, confiado, a que llegue ese día en que vea cumplido al pie de la letra lo que ha prometido. Sé muy bien que no es fácil gobernar todo un pueblo sin tener problemas, repartir las riquezas llevándole a todos el pan a sus mesas. Y vamos a esperar que usted pueda lograr, sin hacer excepciones, que a la cárcel irán los que deben pagar todas sus corrupciones. Que se imponga la ley, no queremos perder nuestra forma de ser. Somos gente de paz que no tenga ocasión de ganar el ladrón, porque usted nos juró proteger la nación. Me han venido a encuestar porque quieren saber qué esperamos de usted. Que la inseguridad con la que hay que acabar sea una prioridad. Radio Morena. Muy buenas noches, estimados oyentes de Radio Morena 640 AM y www.radiomorena640.com. Empezamos nuestro programa Desenlace Dominical del 23 de octubre de 2011. Desde Marbella, España, Carlos Añay de la Bastida los saluda. Este programa es gentilmente retransmitido por Radio El Sol desde Quito, capital de la República, y por Radio El Ecuatoriano para los emigrantes ecuatorianos en todo el mundo. Y nos referimos al enlace ciudadano de ayer sábado 22 de octubre del presidente de la República. Se refirió al periodista Alfredo Pino Argote, que emitió un comentario en Ecuavisa diciendo que es indignante que el nuevo paquetazo tributario aplique toda su fuerza en la clase media, y trató de desvirtuar lo manifestado por el mencionado periodista, indicando que Alfredo Pino Argote no pertenece a la clase media, aludiendo que gana $12,000 mensuales. Aunque fuese cierto que el señor Pino Argote no pertenece a la clase media, como dice el presidente, esto no significa que sus aseveraciones sean falsas. Pino Argote dijo: no se cobran mayores impuestos a los grandes contribuyentes, que siguen como el pavo, quejándose, pero ganando más plata que nunca y pagando menos impuesto a la renta de lo que señalan los estándares internacionales. Este es el gran tongo de una clase política y una clase económica que siguen cabalgando al lomo de un pueblo al que no le tienen ninguna compasión. Y estas palabras suenan de forma muy similar a lo aseverado por mí la semana pasada, que la utilización de la fuerza del capital, tanto público como privado, quiere imponerse sobre la fuerza de la razón. También he escuchado las palabras de un expresidente decir que el presidente actual critica a los banqueros y sin embargo este es el gobierno donde los banqueros han hecho más plata que nunca. Señores, pongan mucha atención en el doble discurso del presidente de la República. Es una doble moral la del presidente de la República. Durante esta semana terminó la era de Gaddafi, brutal dictador de Libia por 42 años, con la noticia de su muerte anunciada en los medios de todo el mundo. El diario británico The Sun indicó el 21 de octubre. El tiránico coronel Gaddafi llamó ratas a la gente de Libia que se levantó contra él. Pero ayer murió como rata él mismo cuando fue arrinconado en un desagüe apestoso. El mismo diario publicó las palabras del primer ministro británico David Cameron al respecto. Yo pienso que hoy es un día para recordar a todas las víctimas del coronel Gaddafi, desde aquellos que murieron en conexión con el vuelo de Panam sobre Lockerbie, hasta Yvonne Fletcher en una calle de Londres, y obviamente todas las víctimas del terrorismo del ejército republicano irlandés, IRA, que murieron por medio de su uso de Semtex de Libia. Nosotros también debemos recordar las muchas personas de Libia que murieron por las manos de este dictador brutal y su régimen. Y vale la pena recordarles las palabras escritas en un artículo mío llamado Imagen Internacional, publicado en Desde Mi Trinchera el 13 de octubre de 2009, es decir, 2 años atrás. El gobierno ecuatoriano no goza de una buena imagen internacional. Es considerado amigo de la FARC, de haber sido financiado por este grupo subversivo, de alinearse con países del eje del mal, como Cuba, Venezuela, Irán, considerado amenaza para la paz mundial y apoyador del terrorismo, cuyo presidente niega el holocausto considerándolo una mentira, con lo que ofende a los familiares de las víctimas de esta brutal exterminación. La desesperación de este gobierno por conseguir dinero lo ha llevado a establecer un protocolo de cooperación entre el Banco Central del Ecuador y el Banco de Desarrollo y Exportaciones de Irán para recibir una facilidad de crédito de apenas 40 millones de dólares de este banco cuestionado por Estados Unidos por ayudar a actividades ilícitas relacionadas a la fabricación de armas de destrucción masiva. A estas amistades ahora añade la de Gaddafi, dictador de Libia por 40 años, que recientemente recibió como héroe a Al-Megrahi, el bombardero de Lockerbie, culpable del desastre del vuelo 103 de Panam, encarcelado hasta hace poco y liberado por motivos de compasión por estar cerca de la muerte. Es sospechoso el criterio de las mentes lúcidas que los lleva a comprometer el futuro de los ecuatorianos, relacionándonos con este eje maligno, aislándonos y convirtiéndonos en parias de la comunidad internacional por conseguir unos pocos millones de dólares manchados. Esto, señores, es lo que yo escribí 2 años atrás, el 13 de octubre del año 2009, en el artículo Imagen Internacional, y que fue publicado por Desde Mi Trinchera. El presidente ha mostrado que su juicio es sospechoso con relación al tráfico de drogas, con relación a sus aliados, a sus allegados, con relación a los terroristas. El presidente no quiere llamar terroristas a los que son terroristas. A ellos los quiere llamar fuerzas beligerantes. Y sin embargo, a pobres estudiantes cuando tiran piedras, a ellos los acusa de terrorismo. acusa de terrorismo a aquellos que destruyen una puerta en un canal de televisión. Para ellos, sí, cárcel en el Oriente, en sucumbíos, juicios por medio de la fiscalía de 8 a 12 años. El presidente de la República debe reflexionar y darse cuenta una vez por todas en dónde radican las culpabilidades verdaderas y llamar a los terroristas por su nombre de terroristas y a aquellos que cometen actos vandálicos llamarlos vándalos, pero no terroristas. Debo manifestar que el político de oposición verdadera no tiene temor al decir lo que piensa. Líder es aquel que conoce el camino, se levanta y camina. Es aquel que enseña el camino, el que hace el sendero, el que deja un rastro. Es aquel que enseña la cara. Es un líder débil, el que tiene 300.000 personas que le siguen, pero se esconde. El líder que compromete sus principios por negocios o motivos personales no es líder de su pueblo y de su gente, es solo líder de él mismo. En un artículo publicado en Ecuador en Vivo, titulado Saif al-Islam, hijo mayor de Gaddafi, capturado en Sliten, hay un comentario que me pareció muy importante, ya que los ministros del régimen de Gaddafi tendrán que ser juzgados y jamás tendrán chance en el futuro, porque sus ciudadanos no les darán esa oportunidad. Ojo, señores. Ojo, señores, porque aquí, en Ecuador, creen que el ciudadano ecuatoriano es corto de memoria y estos exministros de administraciones funestas y terribles que dejaron a la nación empobrecida y a los ciudadanos ecuatorianos empobrecidos y muchos de ellos que cometieron suicidio. Más de 3 millones de ecuatorianos emigraron 10 años atrás o más debido a estos terribles gobiernos del Ecuador que dejaron en la miseria al pobre pueblo ecuatoriano. Y sin embargo, estos exministros quieren ser candidatos presidenciales. Ojo con ellos, señores, porque a ellos no hay cómo darles una nueva oportunidad para que destruyan al país nuevamente. El presidente dijo que es un crimen que se haya ejecutado a Gaddafi. Dice defender la soberanía de los países, la no intervención. O sea, señores, que solo vale el gobierno del dictador y sus seguidores, pero no vale el gobierno de los rebeldes. Solo vale la intervención extranjera cuando es a favor de los dictadores, pero no vale cuando es en contra. Gaddafi empezó su gobierno derrocando a la monarquía y terminó derrocado por gobernar como un monarca. Es cierto que no debió ser asesinado, ni tampoco sus familiares. Pero lo extraño es que el presidente no menciona a los tantos libios asesinados por el régimen de Gaddafi. Decenas de miles. No menciona tampoco el bombardeo a su propio pueblo que se levantó contra él. Pero por último, señores, ¿tiene la influencia e intervención de Venezuela y Cuba en Ecuador? Este presidente debe reflexionar, porque tiene un lenguaje contradictorio, un discurso doble y una moral doble. El presidente dijo que debemos perseguir la cultura de la excelencia, pero sus amigos Ahmed Ahmadinejad, Chávez, el ahora difunto Gaddafi, ¿son ejemplares de la excelencia? Este es el presidente que dice ser amante de la excelencia y que el 30 de septiembre del año 2010, dijo, primero muerto antes que perder la vida. González, si me tienes los spots televisivos sobre el 30 de septiembre, valdría la pena recordarle a la nación, porque es prohibido olvidar las cosas que el presidente dijo. González, adelante, por favor. Aló, González. Nuestro presidente debe ser mesurado, más aún si quiere meter sus manos en la justicia. Escuchemos lo que dijo sobre el 30 de septiembre. La serenidad con que yo tomo estas cosas. Si quieren matar al presidente, aquí es peor. Mátenlo, pues, si le hagan. Mátenlo si tienen poder. Mátenlo si tienen manejo. En vez de estar en la lucha libre, cobardemente escondido. Si así es el presidente cuando está sereno, ¿cómo será cuando está eufórico? No debemos creerle al presidente. Vota 10 veces, no. Carlos Añay de la Bastida. Ponte pilas 30S. Publicidad autorizada por el Consejo Nacional Electoral. El presidente pide que le creamos para meter las manos en la justicia, pero él dijo: antes de esto, dos delegaciones de policías van a verme a la habitación muy cortés, por eso acepté. Entraron al hospital y nos dieron protección, 50 miembros del GOE de élite. ¿Y lo que estaba secuestrado? ¿Los miembros del GOE también estaban secuestrados? No podemos creerle al presidente. Vota 10 veces, no. Carlos Añay de la Bastida. Ponte pilas 30S. Publicidad autorizada por el Consejo Nacional Electoral. En la antigüedad los guerreros tenían un código de honor, pero hace miles de años esto cambió con la batalla de Troya. Los griegos entregaron un presente y los troyanos lo aceptaron. Este caballo significó el fin de Troya. Desde entonces dicen, no creas en griegos que traen regalos, que en Ecuador significa, no creas en el presidente que te trae regalos. Los regalos son engaños. Vota 10 veces no. Carlos Añay de la Bastida. Ponte pilas 30S. Publicidad autorizada por el Consejo Nacional Electoral. Muchas gracias, estimado González. Me parece excelente que el pueblo ecuatoriano no olvide lo que dijo el presidente el día 2 de octubre del año 2010 en su enlace sabatino posterior al 30 de septiembre, día de luto nacional. También en el enlace sabatino el presidente dijo que el libro El Gran Hermano se basa en la versión de Fabricio Correa, un tipo que miente a cada rato. Pero recordemos, señores, que antes el presidente dijo que conocía que su hermano tramitaba un préstamo de la Corporación Financiera Nacional, pero ahora dice que jamás conoció de contratos de su hermano con el Estado. Ahora dice que su hermano es mentiroso, pero él ha conocido a su hermano toda su vida, y de él gustosamente recibió el financiamiento recaudado para la campaña del año 2006. ¿Es este el amor por la verdad que el presidente pregona? Y lo hemos escuchado en varias ocasiones al presidente de la República hablar acerca de la verdad, de que hay que ser amantes de la verdad, de que a él le gusta la cultura británica, anglosajona, porque son amantes de la verdad. Pero yo no puedo entender cómo es que este es el presidente que dice amar la verdad y que, sin embargo, tiene este contrasentido constante en sus palabras. También dijo que no tolerará las violaciones a los derechos humanos. ¿Y el elemental derecho a la réplica que no da este gobierno? Hace poco el presidente de la República mintió sobre mí, y sin embargo, yo no tengo derecho a la réplica, ni tiene derecho a la réplica ninguno de los ciudadanos que son abusados por este gobierno con el abuso de los medios de comunicación incautados y que son usados para denigrar a los rivales, a aquellos que no están de acuerdo con este gobierno y la represión de este gobierno y los muertos y heridos durante la administración actual no son violaciones a los derechos humanos. Pero lo más jocoso, si podemos decirlo así, o la mentira más grande pero increíble que dice el presidente de la República, es de que la tasa de desempleo en Ecuador es del 5.5%, más baja que en Alemania, que es 6.6%, y que en Estados Unidos, que es 9.1%. Pero entonces, ¿por qué, señores, padres y madres de familia, ustedes que ven a sus hijos con mucha preocupación, que terminan el colegio, terminan la universidad, salen con títulos y no encuentran trabajo, ustedes se preguntarán, ¿por qué será que si es que en Estados Unidos la tasa de desempleo es 9.1%, mucho mayor que en la del Ecuador, casi el doble, que es supuestamente 5.5%, ¿por qué no vienen de Estados Unidos a trabajar al Ecuador? Y en Facebook, yo he puesto ese comentario del presidente de la República del día de ayer, que el desempleo en el tercer trimestre del año 2011 es el más bajo desde el año 2003. Y he puesto este comentario. ¿Y quién le cree al presidente? Y he tenido una avalancha de comentarios en los que apenas uno, que usa un seudónimo, Lenin Marx, dice que sí le cree. Pero la verdad es que yo no le creo si es que es en verdad o si es que será en broma. Pero he recibido un sinnúmero de comentarios. Aurelia Abramovalo dice, ingenuos. Fabián Casanova dice, serán los que se acostumbraron a cobrar el bono. Ellos tal vez le crean, pero del resto nadie. Otro dice, así, entonces, ¿por qué me fui del país? Claro, dice que ha bajado el desempleo, pero ¿quién dice que están ofreciendo empleos fijos y no contratillos de un año? Otros se burlan y se ríen. Este presidente es para reírse del chistoso presidente y de las iras. Otros hacen comentarios más fuertes, dicen que está loco. Otro dice que es una más de sus percepciones. Carmen Secas dice, son verdaderos esos datos, pero todos son distorsionados. Primero porque se cambió la fuente de la muestra, cambiando la edad productiva. Segundo, está aquí también los datos de los subempleados o comerciantes informales. Según ellos, parte de la fuerza laboral. Pero si quieren datos reales, analicen los datos del IES, que es en donde no pueden mentir, porque allí están los que realmente trabajan en relación de dependencia. Y allí no hay ni la mitad de la fuerza laboral que dicen tener los datos del INEC. Me parece este muy buen comentario y que es necesario que ustedes tomen nota. Porque sí, efectivamente, no se está comparando igual por igual. Aquí se están comparando papas con cebollas. La manera de tomar los datos son manipuladores. Vicky Moreno de Per dice, cada vez que Correa abre la boca, solo salen sandeces, porque no creo que sea tan desinformado que él se crea lo que dice. O tal vez es que los que reciben el bono, él los considera como empleados del gobierno. Ahora, si sumamos los del bono, más los subempleados, es decir, los que venden limones, agua helada, maní en funditas, también sumamos a los que les paga por ir en buses a mitines o a la Corte de Justicia para que griten por él, entonces sí se llega a una mejor cifra que puede concordar con los desatinos que habla. Yo me pregunto, ¿qué clase de economía estudió? Pues no creo que haya sido ni economía doméstica. Hay otro que dice, entonces según el presidente, ya mismo comienzan a llegar los estadounidenses y alemanes en balsa para ir a ese paraíso económico llamado Ecuador. Ni como chiste está bueno esto. Elvis Ripalda, que es un joven que me escribió pidiéndome trabajo, y que he sentido muchísimo no poder ayudarlo. Él me dice, la realidad de los que sentimos los pesares de la estadística, entendemos que con ella se pueden manipular los resultados, pero son las realidades que vivimos las que nos dicen la gran necesidad de empleo que hay. Hay otro que dice, me parece muy lógico su comentario, parece que le regalaron el título de economista o lo ganó en algún juicio. Otras personas escriben comentarios riéndose. Vicky Moreno de Perry dice, en verdad, dejando la risa a un lado, es muy triste, catastrófico y desalentador la falta de empleo y el subempleo. Cada año jóvenes se gradúan por miles, pero sin ninguna esperanza. Basta ya de despilfarrar los dineros del pueblo ecuatoriano. Se debe dar apertura a las inversiones y no castigarlos. Necesitamos una clase media fuerte. Solo con una clase media fuerte un país se puede desarrollar, crear riqueza y bienestar. Otro finalmente, porque hay muchos y no puedo decir todos, dice, lástima que ajusta las cifras para satisfacer su ego. Falta mucho por hacer, en especial dejar de pelear con los generadores de empleos, la empresa privada, y colocar impuestos a diestras y siniestras, desalentando la inversión. Antonio Lara dice, el gobierno vive en otro planeta, la realidad es dura y diferente a lo que dicen los entes oficiales. José Miguel Zamora, que es un joven, dice, en nuestro país muchos jóvenes que somos profesionales y hasta con títulos de cuarto nivel no logramos conseguir un empleo digno que por lo menos supere la canasta básica unificada. Imagínense que la canasta básica está arriba de los míseros sueldos que se recibe. Si no fuera porque muchos comenzamos una actividad laboral independiente, este país estuviera en bancarrota. Parece que el presidente no estudió macroeconomía. Y la última que voy a leer es de una señora, Brigitte Farfán. Dice, usted tiene toda la razón, se refiere al comentario de Vicky, de Perry. Mi hija se gradúa este año en el Liceo Panamericano y me preocupa seriamente su futuro, por eso es que estoy pensando seriamente en irme del país. No obstante que siempre fui una nacionalista recalcitrante, que he amado y servido a mi patria, a los ecuatorianos, con honestidad y responsabilidad. Pero no le veo futuro a la juventud a corto plazo. Los pocos jóvenes que se gradúan deben emplearse por sueldos miserables. Mi sobrino se graduó hace 2 años en el alemán Humboldt. Habla perfectamente inglés, alemán y francés. Estuvo de intercambio en Alemania, por lo que su dominio del alemán es perfecto. Al igual que el francés, experto en computación, y con mucho esfuerzo consiguió trabajo con el miserable sueldo de $300 que no le alcanza ni para cubrir la pensión de la Universidad Católica, que cuesta $660. Esta es la peste de país en la que se ha convertido, han convertido al Ecuador. Señores, y peor con la decisión del presidente y de este gobierno de incrementar los impuestos a la salida de capitales del 2%, que ya era alto, porque no debería existir ningún impuesto, lo suben del 2 al 5%. Yo les dije, estimados oyentes, desde el año 2008, y ustedes lo saben bien, que con la política económica que seguía este gobierno, de despilfarrar el dinero, de estar gastando, que no es lo mismo que inversión. Gasto es botar la plata al basurero, botarlo al desagüe, como lo ha hecho este presidente de la República con la mayoría de los $100 mil millones y más que han ingresado a las arcas fiscales durante sus casi 5 años de gobierno. No confundir gasto con inversión. Dije que ese gasto, si es que no era reducido, lo primero que iba a hacer el presidente de la República y su gobierno era incrementar los impuestos. También dije que iban a eliminar los subsidios. Y ahora vemos que ya está eso en estudio desde hace algún tiempo y pronto lo implementarán, porque este gobierno está desesperado por dinero. Dije también que se vendría tarde o temprano la desdolarización, porque esto es un gobierno engañador. Y ese será el último martillazo al clavo que terminará por cerrar el ataúd de este gobierno falso, falso socialista, engañador. El presidente, lo he dicho en muchas ocasiones, no es socialista, es un falso socialista es un falso profeta del socialismo. Señores, yo les dije también que finalmente no se lleguen a sorprender que este falso socialista hasta llegará a privatizar nuestras empresas. Muy buenas noches, estimados oyentes. Les deseo que duerman bien y que Dios los bendiga. Morena 640 en amplitud modulada presentó Desenlace Dominical todos los domingos a las 20 horas 30 minutos. Desenlace Dominical.